10 minutos sobre las 12 del mediodía nos vamos a quedar con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben, en esa ronda de intervenciones, cada martes, turno, como les comentábamos hoy en el arranque de la mañana, para el Grupo Municipal Socialista. Y en concreto ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique Virginia Bazán, como integrante de la ejecutiva local del PSOE y, como conocerán además, delegada municipal de distintas áreas como Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben, con diferentes temáticas que las propias formaciones políticas eligen. Y en ese sentido, enseguida nos vamos a quedar con diversos asuntos, pero sí que querías, Virginia, antes de comenzar con esos temas, pues referirte a otras intervenciones y hacer una serie de declaraciones, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de comenzar con los temas políticos importantes que por el que estoy yo aquí hoy, pues me gustaría enfatizar que este equipo de gobierno y este partido, al cual pertenezco, el Partido Socialista, no vamos a entrar en enfangar la política o el juego al que quieren seguir pues otros grupos políticos, ¿no? Resaltar que este equipo de gobierno está trabajando con la información clara y directa a los ciudadanos, estamos trabajando con transparencia, y todo aquel ciudadano que haya estado en contacto con nosotros y así lo ha podido comprobar y lo va a seguir haciendo. Y como ya digo, no vamos a entrar ni a perder el tiempo, porque somos también gestores del tiempo, a entrar en esas políticas o en esos enfangues de algunos grupos, sino trabajar realmente lo importante, y que es pues trabajar por los ubriqueños, que para eso pues nos han puesto en el sitio en el que estamos, siempre con transparencia y con información. Y queríamos resaltarlo, pues ya digo, el tiempo es oro hoy en día y no estamos para perderlo, y menos nosotros, ¿no?, en el cargo en el que estamos, ¿no? Pues dentro ya de lo que son los temas, ¿no?, que querías abordar en el día de hoy y relacionado, por ejemplo, ¿no?, con lo que sería tu delegación, además del Mayor, un poco también, ¿no?, iría en ese sentido, lógicamente, porque querías comenzar, ¿no?, con el tema de las pensiones, con el sistema público de pensiones, una cuestión, iba a decir, que está ahora a debate, bueno, siempre, ¿no?, desde hace años ya sigue a debate, desde luego, pero más últimamente, ¿no?, con diversos pronunciamientos políticos al respecto. Y querías un poco mostrar, ¿no?, el posicionamiento del PSOE sobre este asunto. Así es, ¿no? Nuestro grupo PSOE, pues, independientemente de las siglas, pues, somos sensibles con nuestros mayores. Yo, como delegada del Mayor, trabajo con ellos, hablo con ellos, me trasladan iniciativas, me trasladan demandas, y por supuesto esto también me lo han trasladado. Yo trabajo con ellos muchos temas de actividades, temas de proyectos, envejecimiento activo, y eso lo hablamos desde la perspectiva de que ya estas personas mayores han subido la pirámide de las necesidades básicas que están cubiertas con sus pensiones y pasan a otra fase del eslabón para conseguir la calidad de vida, ¿no? Entonces ellos pues también me trasladan pues ese miedo generalizado, social, que se está creando alrededor de esto, ¿no? Como tú bien comentabas, nuestro sistema público de pensiones constituye una política pública, ¿vale?, una de las que tiene mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, representa un 46% a nivel de esa política pública. Y a raíz de todo esto, pues este gobierno, el gobierno central, el gobierno del PP, pues actualmente se está convirtiendo, va a representar una amenaza para este sistema público, ¿no?, de pensiones, ¿no? Como yo digo, que representan el 46% de ese nivel de lucha contra las desigualdades sociales, ¿no? En su política de empleo de este gobierno central, pues está poniendo en peligro, por supuesto, pues la sostenibilidad económica de las pensiones, ¿no? Y hemos entrado, sobre todo en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, hemos entrado en un periodo de déficit constante y creciente, déficit de este sistema, ¿no?, del mantenimiento de este sistema, y pone en peligro, pues, como yo digo, la sostenibilidad, que ajusta principalmente pues las pensiones en relación a la esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Pues mira, en España, digo datos a nivel de España, pues no volcarme a nivel andaluz, pues el envejecimiento de la población continúa en ascenso, y siempre hemos hablado que para el 2050 vamos a tener una población prácticamente envejecida. Según datos del padrón continuo, a 1 de enero del 2017, pues había 8.764.204 personas mayores de 65 años. Es decir, estamos hablando de un 18,8% de la población. ¿Qué pasa con esta esperanza de vida? Que gracias a nuestro sistema sanitario, gracias al trabajo de prevención, a la calidad de vida, pues estos mayores, nuestros mayores, cada vez tienen más calidad de vida, cada vez pues viven más años. Todo lo que son las patologías crónicas, además, está avanzando en el mantenimiento y pues entonces es cada vez más difícil sostener pues también este sistema de pensiones, porque siempre vamos a tener que mantenerla durante más años. Entonces, evidentemente, pues todo esto pues contribuye a que esta política pública pues sea más difícil de sostener, y evidentemente pues está en peligro, sobre todo porque no ha habido una planificación, ¿vale?, de estos datos que acabo de resaltar, que evidentemente esas encuestas se conocen, vamos, son encuestas que están a la mano de cualquiera, ¿no? Como yo digo, se condena a los pensionistas, es decir, a un empobrecimiento consecutivo. Es decir, si ya de por sí las pensiones no se habían aumentado en los últimos años, ahora empiezan a amenazar a nuestros mayores con que las pensiones cada vez pues están más en vilo, ¿no? Bueno, ya si hablamos de los jóvenes y de nosotros como mayores ya en edad adulta, pues ya ni de cuento, ¿no? Pero se está amenazando a esos mayores que ahora mismo, gracias a esas pensiones, a esas pagas no contributivas y demás, pues tienen un nivel de vida pues que se ha acentuado y que está establecida, ¿no? Y como yo digo, todo esto, esta política central se ha hecho y se ha basado en la imposición. ¿En posición? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Sí es verdad que se han ido lanzando ideas para que vayamos tomando ideas de lo que está sucediendo, pero en cierta forma al final terminan imponiéndote pues determinadas medidas, ¿no? Rompiendo pues lo que es el diálogo social y rompiendo, por supuesto, el consenso en el Pacto de Toledo, donde se establecieron pues medidas para evitar pues este tema de desigualdades a nivel social y a nivel económico, ¿no? Este gobierno central, el gobierno del PP, pues está preparando un camino para los fondos de pensiones privados. Es decir, recientemente el presidente del gobierno, Rajoy, pues nos decía que hay que ahorrar para las pensiones y esto siempre pues enfocándolo en enriquecer a las empresas privadas, ¿no? Es decir, tenemos que ahorrar. Es decir, nosotros, los ciudadanos, todo aquel que pueda crearse un plan de pensiones, ahora tenemos que ahorrar para esos planes de pensiones a favor de aquellas empresas a las cuales nos podemos adherir, ¿no? Pero se olvida un dato importante, que es que esas personas que van a poder acceder a los planes de pensiones representan el 20% de la población. Es decir, aquellas personas que podrán sacarse un plan de pensiones son el 20, pero y el 80 restante, es que seguimos avanzando en el tema de la desigualdad social. Es que esto va a crear otra brecha económica en temas que en personas que han conseguido tener un nivel social, un nivel económico, y esto otra brecha salarial, ¿no? Otra brecha económica, como ya digo, ¿no? Y bueno, y como ya digo, los resultados de esta mala política de gestión pues provocan pues una pérdida del poder adquisitivo de los mayores a través de las pensiones, sensación de incertidumbre por parte de los mayores, porque están ahora con el miedo, todos hablan, ahora no quieren gastar, empiezan a ahorrar, yo estoy los mayores. Los mayores, hoy en día, pues cuando hablan de jubilados me da mucho coraje, porque parece que es un término peyorativo. Yo quiero darle el enfoque de jubilado con un término positivo. Los mayores, los jubilados o mayores, personas de edad, pues son el sustento de muchas viviendas, ¿eh? No solamente de hijos, sino de nietos. Entonces, muchas veces son esas pensiones las que muchas veces refuerzan pues esa vida social familiar, ¿no? Entonces, los mayores pues tienen miedo, ¿no? Tienen miedo también y están pues un poco preocupados, ¿no? Los próximos años, pues estamos hablando también de que va a ser un tema de injusticia y desesperanza, ¿no? Sobre todo para los 10, 20 años, ¿no? Y me gustaría aclarar un tema y también comentar que también es una noticia que ha salido hace poco para el tema de la prestación de la vida económica de los mayores, que decían que algunas aseguradoras pues recomendaban a los jubilados vender su vivienda, ¿vale?, para poder sustentar pues sus pagas o hacerlo mensualmente. Es decir, normalmente todos los mayores tenían su vivienda pagadita ya cuando llega a cierta edad, por lo menos para romper ese techo salarial, ¿no?, de los mayores, no que a ciertas edades todavía tengan que estar pagando una hipoteca, ¿no? Ahora sugieren que esos mayores vendan la vivienda para poder, bueno, como no van a, para poder complementar la paga, ¿no? Pues mira, otra idea fantástica. Yo es que de verdad estas ideas, de verdad, yo creo que viven en un mundo que es poco real, ¿no? Bueno, y vamos, volviendo a los datos, decir que para este año 2008 pues ha comenzado en la misma línea, y el PP y el grupo de del grupo del PP, pues en vez de plantear medidas en el pacto, en el marco del pacto de Toledo, en el que se recomendaba o se hablaba de mantener o de la lucha por las desigualdades y el diálogo social, pues ha seguido endeudando a esta endeudando a la Seguridad Social, ¿no? Con un crédito actual de unos 15 millones de euros, ¿no? El fondo de reserva, y me gustaría aclarar que este fondo de reserva, ¿vale?, surgió, ya fue una reforma en la estructura financiera que fue llevada a cabo por el gobierno socialista en el 1989, ¿vale?, y que después fue recogida en el Pacto de Toledo. Y esto era se creó para utilizar una previsión para ser usado en el 2023. ¿Vale? Y mira cómo vamos ya. Es decir, dentro de 10 años va a estar agotado. Y estábamos hablando de 2023, ¿no? Por tanto, yo creo que todo este escenario del tema de las pensiones, del miedo que están transmitiendo nuestros mayores, de la falta de previsión del gobierno central, pues todo este escenario, pues como podéis comprobar, pues va a poner en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social, ¿no? Y en consecuencia, pues no solamente la garantía de las pensiones actuales, sino también la garantía de las pensiones futuras. Y pues desde nuestro grupo político, el Grupo Socialista, pues tenemos que adoptar medidas para que den estabilidad a este sistema, ¿no? Y desde el Grupo Socialista Obrero Español, del PSOE, consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al sistema de seguridad social debe considerarse un derecho y se ha incorporado así como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos, ¿no? Y planteamos medidas pues destinadas a garantizar el futuro de este sistema sanitario, de este sistema público de pensiones, perdón, recuperando el Pacto de Toledo, con el diálogo social, luchando contra el enfangamiento, dar miedo a la sociedad, meter miedo a nuestros mayores, sino con diálogo social y transparencia, y pues promuevan, por supuesto, por los derechos laborales y el empleo y la calidad de vida, ¿no? Y como yo digo, el PSOE pues define un nuevo modelo para reequilibrar este sistema de pensiones, sobre todo basado en el mantenimiento del gasto, la racionalización de las partidas e incrementando los ingresos del sistema, ¿no? Queremos dar este guiño de sensibilidad con este tema, un tema de vital importancia para nuestros mayores, porque va enfocado en la calidad de vida de nuestros mayores y en nuestro futuro y presente, porque nuestros mayores son nuestro futuro y nuestro presente, y desde aquí pues queríamos pues trasladar nuestro posicionamiento y la preocupación que de nuestro Grupo Socialista pues tenemos con este tema y que vamos a seguir pues trabajando, ¿no? Pues esto, como decimos, en relación a esa primera cuestión, ¿no?, que querías abordar en materia de pensiones. En otro orden de cosas, como saben, Virginia también es delegada municipal en el ámbito de salud. Y en ese sentido quería referirte a una fecha muy reciente, ¿no? El 4 de febrero, jornada en la que cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, pues en ese sentido un poco las actividades que se han venido desarrollando, los contactos con colectivos, un poco en torno a esa fecha, ¿no? Ahí va. Muy bien, cambiando el tema de comunicación de hoy, pues nada, resaltar que sí es verdad que normalmente utilizamos los días internacionales, ¿no?, de cada enfermedad para resaltar ese trabajo que venimos desarrollando con colectivo, con la lucha con las enfermedades, y en este caso, como tú comentabas, el día 4, pues teníamos que hablar del cáncer, ¿no? Hemos querido pues avanzar un paso más y no solamente tocar el trabajo a nivel local, sino dar un paso más y trabajarlo también a nivel institucional y a nivel de partido. En este sentido, aparte de que nos reunimos con el colectivo, porque siempre intentamos pues no tomar decisiones a libre albedrío, sino siempre tenemos una reunión de trabajo previa con el colectivo en cuestión y decidimos realizar actividades a realizar y proyectos comunes, ¿vale? Y en este sentido, pues quisimos darle visibilidad también al colectivo y ellos, el colectivo Dame tu Mano, pues quiso tener pues una toma de contacto que tuvo lugar en la Avenida España, donde ellos colocaron su stand y fueron muchas las personas, a pesar del frío que hizo aquel día, que pudieron pues estar con ellos, interactuar y sobre todo trabajar el tema de la visibilidad, ¿no?, que es muy importante. Además de esto, ellos tienen su proyecto estrella, que es la carrera solidaria, que me consta que ya llevan trabajando en este tema. Y también están en los preparativos. Y también desde la Delegación de Salud, pues también, además de que colaboramos con ellos, quisimos también tomar el impulso, pues trabajando otros temas que son transversales, pero que también tienen relación con el cáncer. Y este año, pues, aparte de siempre colocamos nuestra cartelería en el balcón del ayuntamiento, ¿no?, para hacernos sensibles con la enfermedad, pues queremos trabajar un proyecto. Existe un proyecto que se llama Mechones Solidarios, a través del cual, pues, las personas, pues, euriqueñas, pues, donan su pelo a este colectivo, a esta asociación, y ellos, pues, después, pues, trabajan el tema de las pelucas y se las hacen de forma gratuita a aquellas personas que lo necesiten. Y nos gusta, queremos, vamos a desarrollarlo seguramente ya para la semana del 27, vamos a hacer un homenaje a aquellas peluquerías de Ubrique que colaboran con este proyecto y trabajan o cortan el pelo de forma gratuita para este fin. Y vamos a tener también ese guiño para trabajar también no solamente las actividades a nivel local, sino transversal con colectivos que también trabajan en este camino, ¿no? Además de esto, pues también resaltar, vamos a trabajar, también hemos tenido comunicación con este colectivo para ver qué otras actividades podíamos hacer, y también vamos a invitar a una ella médico que está especializada en nutrición y está trabajando el tema de las dietas anticáncer, y queremos invitarla aquí a nuestra localidad para que nos hable de varios libros que ha publicado al respecto, nos dé información y nos dé información de otra vertiente también a trabajar el tema de la alimentación en el cáncer, ¿no? Además de esto, yo te digo que hemos querido dar perspectiva no solamente a nivel local, sino perspectiva de colectivo y también perspectiva de grupo. Y el Partido Socialista también este año, pues, ha querido, pues, tener ese guiño de sensibilidad con esta enfermedad, y a través de la cual, pues, se elaboró un manifiesto que también, pues, a través de Radio Ubrique pudimos, pues, hacer lectura del manifiesto, a través del cual, pues, el grupo, pues, mostraba su sensibilidad, ¿no?, y su posicionamiento en la lucha y contra lo que es la investigación y la lucha en la enfermedad, ¿vale? Resaltar que tenemos, bueno, prácticamente con todos los colectivos tenemos una relación estupenda con ellos, trabajamos de la mano, sus problemas son los nuestros, y en este sentido, además de esto, son varios proyectos los que tenemos encauzados para lo largo del año. Yo siempre se lo traslado a ellos, y además se me escuchan seguramente que lo que dicen que sí, porque es verdad. Yo les digo que ya ellos están asentados como colectivo y que tienen que dar el salto, que tenemos que trabajar proyectos de envergadura, de cuando estos pacientes o personas que pertenecen a la asociación necesitan, pues, una ayuda a nivel de hospitales de referencia, como puede ser Jerez y Cádiz, que tenemos que dar ese salto a través de proyectos, y en eso estamos, ¿no? Cuando hablo por acá, hablo del cáncer, hay que hablar del cáncer con todas sus palabras, con todas sus sílabas, y bueno, y dar el salto, yo siempre se los traslado a mis colectivos, y en este sentido son proyectos muy muy ambiciosos los que estamos desarrollando también en esta línea, ¿no? Pues eso, en lo relacionado en concreto al cáncer y a ese Día Mundial, ¿no?, que se conmemoraba el pasado 4 de febrero, pero en general, ¿no?, podríamos, si te parece, ¿no?, repasar lo que han sido los proyectos que desde la Delegación de Salud se han venido poniendo en marcha, los que se viene trabajando desde el inicio de la legislatura. Querías comentar también un poco lo que pues se tienen en mente para lo que resta de esta legislatura. Muy bien. Sí, yo creo que ya llevamos 2 años y medio, yo creo, de hacer un poquito balance de todo lo que vamos haciendo, de todo lo que queda por hacer, y de todo lo que nos gustaría, ¿no?, también hacer, ¿no? El tiempo es oro, como yo digo, aquí no estamos para perderlo, sino para gestionarlo. Y en eso estamos, ¿no? Resaltar que yo soy la delegada de salud y mis compañeros, pues, llevan cauta otra delegación. Aquí somos un equipo y representamos a los ciudadanos. Los ciudadanos vienen, se ponen en contacto con nosotros. La forma de entrada es diversa, pues, en el ayuntamiento, por la calle, el órgano de consulta, para eso están. Y nosotros, pues, no tomamos decisiones ni iniciativas por libre albedrío, ¿no?, a no ser que veamos que existe una necesidad expresa en el municipio, ¿no? Utilizamos órganos de consulta y debate. Por eso, una de las principales medidas que tomamos cuando tomé posesión de este equipo de gobierno es, pues, darle forma a esos equipos de consulta, a esos órganos de debate. Se creó el Consejo Sectorial de la Salud, que no tenía forma ni estructura, y se introdujeron, pues, la mayoría de los colectivos sociosanitarios que no estaban dentro. Y actualmente los dos nuevos que se han creado últimamente en este año anterior no están dentro, pero han sido invitados en la última sesión del Consejo Sectorial, pues se invitaron para que estuvieran presentes. Y para eso estamos, aquí vamos a opinar todo y vamos a ver cómo lo solucionamos. a través de estos órganos, como yo digo, de consulta. Sí es verdad que el plan local de salud en el que estamos trabajando, pues también pertenece en estos grupos de referencia y en cierta forma pues trabajamos todos de la mano, ¿no? Pero resaltar eso de que yo aparte es porque es que nuestra forma de trabajar nos gusta el trabajo en equipo, ¿vale? Que todos decidamos y todos opinamos, muchas veces se toman decisiones con las que a lo mejor no estás de acuerdo, pero bueno, es la decisión conjunta, ¿no? Y en eso estamos. Y bueno, aparte de, ya te digo, de esas decisiones que se toman en el Consejo Sectorial, se gestionan de la mejor forma posible y algunas se llevan a cabo y otras no por imposibilidad o demás. Resaltar que el hecho de estar en contacto con todos estos colectivos, yo como delegada de salud, pues te hace tener una visión global de las necesidades, de las inquietudes del municipio, ¿no? Y eso te enriquece, ¿no? Te enriquece y te hace, como yo digo, pues tener información global de qué es lo que sucede en el municipio y cuáles son las demandas y necesidades de un colectivo y otra. Yo aparte, pues ya sabéis que soy profesional sanitario, soy enfermera, entonces también tengo otra visión también externa, también de la salud, y también aporto pues esa información, esa aportación que pueda tener, ¿no? Y en este sentido, pues han sido muchas las actividades que hemos trabajado, ¿no? Desde el ámbito local, desde el ámbito del ayuntamiento, como ya sabéis, tenemos una delegación directa o tenemos un trabajo directo con la salud, que sobre todo trabaja el tema de la prevención de la salud, y luego cuando hablamos de enfermedad ya eso corresponde a los centros generadores en los que nosotros no tenemos competencia, pero sí tenemos contacto y que tenemos reuniones constantemente con ellos, ¿no? En el tema de la prevención, pues te podría hablar de muchas iniciativas, desde las que trabajamos de forma individual con los colectivos, cada uno desde su ámbito. Yo desde aquí también resaltar el trabajo de los colectivos. Hemos facilitado y hemos impulsado el asociacionismo porque creíamos en ello y ahora todavía creemos mucho más, porque además se puede comprobar cada vez más asociaciones. Creemos en la voz y en las opiniones que pueden aportar. Siempre lo digo y cada vez que vengo y tengo oportunidad o sale algún tema relacionado, digo que las asociaciones están en las mesas de debate de todos los temas. Y a nivel hospitalario también, y en todas las políticas de salud. Y en nuestro ayuntamiento también iba a hacer. Por tanto, el trabajo que estamos trabajando en la prevención desde los colectivos es importante. Ha habido otros proyectos, como el proyecto que llevamos ya 2 años desarrollando, que es el proyecto que hemos trasladado a los centros escolares. En los centros escolares existen unos proyectos a través de la Junta de Andalucía que trabajan el tema de hábitos saludables, alimentación, ejercicio físico, pero habíamos detectado que se podían trabajar también otros ámbitos y lo formalizamos en forma de proyecto, se presentó en el Consejo Escolar y llevamos ya 2 años trabajando con ello. Hemos trabajado el tema de la reanimación básica, ¿vale? De la RCP básica. Hemos trabajado el tema de la desfibrilación precoz, porque existe ahora mismo varios colegios que se están adheriendo al tema del aparato desfibrilador. Entonces, ellos nos han demandado pues formación. Hemos trabajado también el tema de hábitos saludables y prevención de riesgos en los adolescentes, para el tema de la prevención de accidentes. Es decir, hemos tomado también las riendas a nivel local del ayuntamiento, y no solamente hemos dicho, bueno, eso que lo estaba haciendo la Junta, los colegios, los centros escolares o la delegación de educación. No, hemos detectado la necesidad y hemos ido allí, se lo hemos propuesto y ellos también pues han adherido a este proyecto, ¿no? Actualmente, pues tengo diferentes demandas, no solamente de asociaciones, sino también de barriadas de vecinos, asociaciones de vecinos y colectivos que me están demandando pues talleres relacionados con la salud, sobre alimentación, talleres de primeros auxilios, y lo vamos a formalizar porque se van a gestionar a través de la Delegación de Salud y se les van a impartir. Es decir, nos hacemos eco de las demandas de estas asociaciones y pues se lo llevamos en la forma en que se pueda gestionar y se pueda vehiculizar, allí llegamos. ¿Vale? Resaltar el tema de las asociaciones y resaltar que, como yo digo, hemos apostado por el asociacionismo y recientemente pues se han creado 2 colectivos relacionados con la salud. Uno es el colectivo de AFEMEN, que ya lleva más de 1 año y medio con nosotros, un proyecto súper novedoso y que además recientemente hablaba con un miembro del trabajo social del equipo de salud mental de Villamartín y nos felicitaba y que nos trasladaba el agradecimiento por la respuesta que tienen esas personas que están asistiendo a este grupo terapéutico, y que el proyecto ha sido una apuesta de este equipo de gobierno y nos trasladaban ese agradecimiento porque han notado un cambio en las personas que asisten a estos talleres increíble, ¿no? Y desde aquí pues también todas las personas que han facilitado este cambio, pues mi agradecimiento, ¿no? Y también tenemos un colectivo nuevo, de nueva creación también, que es Piel con Piel, que es un grupo de apoyo a la lactancia materna, Me encanta cuando hablo con ella. Recientemente coincidí con ellas en el centro de salud porque se reúnen dos veces al mes allí en el centro, que la dirección le ha cedido la sala de junta de forma temporal. Y bueno, nos lo trasladaba, estaban encantadas. Cada vez son más madres las que van con sus niños, el grupo de apoyo a la estancia materna. Y con esto ya al hilo de nuestra nueva asociación, este nuevo grupo de apoyo que también se ha creado y que hemos impulsado, pues comentar que también desde esta delegación hemos trabajado un proyecto de humanización de cuidado, sobre todo destinada a los más pequeños. Y a raíz de este proyecto que nos hemos adherido, pues hemos humanizado la sala de espera de pediatría del centro de salud. Es un proyecto en el que colaboró pues, el Instituto de Bachillerato de las Cumbres, que nos hicieron unos murales de saludables en el que se veían el mundo de la chuche y el mundo de la fruta. Y también recientemente pues lo hemos complementado con algo de material infantil, ¿vale? Para que sea más humana esa sala y esos niños cuando vayan pues no se centren en lo que le va a hacer el pediatra o el enfermero, sino que se pongan a jugar y humanizar un poquito más la atención, ¿no? Y también fuimos pioneros con la creación de la sala de la estancia materna, que se creó también en el centro de salud. Fue también una apuesta de este ayuntamiento a raíz de una iniciativa también local. Y fuimos pioneros en la sala puesta allí, cada vez más utilizada y también, ¿no? Y en cierta forma, pues estamos para eso, para gestionar las demandas ciudadanas y todas aquellas que se puedan llevar a cabo y hacerlas de la mejor forma posible, pues hacia adelante, ¿no? Son muchas las iniciativas que hemos tenido a este respecto y bueno, ¿no? Resaltar también ya eso a nivel de infraestructura, un proyecto estrella del que nos hicimos eco recién llegar a este equipo de gobierno fue el CAI, el Centro de Atención Infantil Temprana, un centro de especialidades pediátricas para Ubrique. Y bueno, cuando la alcaldesa se sentó en delegación a hablar de este tema y luego lo trasladaba, y bueno, también a raíz de una demanda, y luego tú te pones la mano en la cabeza, vamos a ver, allí en delegación dice, bueno, si es que nosotros queríamos cubrir cada área sanitaria, es decir, cada centro de salud de la sierra con un CAI. Bueno, yo tenía Olvera, lo tenía Villamartín, lo tenía Arcos y Ubrique. Es que yo siempre luego te plantea, Ubrique, ¿por qué no lo tenía? Pues porque nadie se había sentado a pensar si hacía falta a escuchar una demanda y a trabajar. Y eso es lo que hizo la alcaldesa nada más que llegar a este equipo de gobierno. Fue uno de sus objetivos y aquí está. Ya el CAI lleva un año de vida y en este año, en este segundo año, pues nos acaban de informar de que se ha ampliado el número de horas que se les da a esos niños. También era una demanda de los padres, porque sí es verdad que esas horas eran unas horas las que eran estipuladas, dependiendo de la evaluación del equipo evaluador. Y muchos padres, pues, ellos demandaban más tiempo y después tenían que hacerlo a nivel externo, en privado, iban al logopeda, iban al fisio. Y nos acaban de informar de que se ha ampliado también ese horario para esos niños. Así que seguimos avanzando y no se va a quedar ahí. Para nosotros es abrir el CAI, crear las instalaciones, que fue un trabajo muy duro, pero que se trabajó y se consiguió y es un orgullo. No nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir desarrollando estructuras y beneficios. Y ahí está una de ellas, en la mejora y en la ampliación de ese horario. Y también es un proyecto estrella y de que nos sentimos muy orgullosos y hay que resaltarlo, ¿eh? Que no fue fácil lo que se trabajó, pero Ubrique pues se merecía ese CAI, esas instalaciones para que los padres y los niños no tuvieran que ir a Villamantilla y Arco todos los días, que siempre le pasaba lo mismo a Ubrique, ¿vale? ¿Demandas ciudadanas? Pues muchas demandas ciudadanas y demandas también no solamente de profesionales sanitarios, sino de ciudadanos y de ubriqueños. Y en este sentido, pues tuvimos la demanda de que en la unidad de rehabilitación de Ubrique pues estaba muy saturada y es verdad que no había auxiliar, persona que ayudara en esa unidad. Se trasladó la iniciativa y se le trasladó a nuestra área, a nuestra gerencia, a nuestra área sanitaria y ya pues se cuenta desde hace unos meses, se cuenta con un auxiliar de enfermería para reforzar la unidad de rehabilitación, una unidad que ya está bastante más solvente, está un poquito más relajada y pueden atender pues más pacientes, ¿no? Eso también pues lo hemos conseguido. También se habló con la delegación, con la gerencia, para que se convocara la plaza de enfermera gestora de casos, que desde 2013 no se convocaba, y ya se ha convocado y está resuelta, y también nos sentimos muy orgullosas, ¿no? Algunas demandas también ciudadanas, como la necesidad de que se habilite pues nuestro servicio de urgencias con una ambulancia que esté adaptada para poder acceder a las zonas de Ubrique, que por difícil orografía no se accede. Eso es una petición no solamente ciudadana, sino fue una petición también de los profesionales de la unidad de urgencia de Ubrique, y estamos trabajando. Tuvimos respuesta por parte del área, en la que nos trasladaban que las ambulancias tienen que estar legisladas por ley y tienen que tener unas dimensiones y una estructura, ¿vale? A lo cual nosotros nos hicimos eco y se le ha solicitado nuevamente que se haga un estudio no solamente de Ubrique, sino también de Arcos, por la orografía compartida, el casco antiguo de nuestro pueblo, y que ver realmente si existe una demanda real para trabajar de forma conjunta, porque vamos a trabajar por un cambio legislativo. Como estáis comprobando, no nos conformamos con una respuesta por parte del área, sino que buscamos otra alternativa, y en eso estamos, ¿no? Desde aquí trasladar tanto a los vecinos como a los profesionales que este equipo de gobierno, pues hemos tenido respuesta de que las ambulancias que están por ley tienen que tener esa dimensión, y nosotros vamos a trabajar ahora mismo en el cambio legislativo y en otra vertiente vamos a darle la vuelta para intentar conseguir que Ubrique, pues, en la zona del casco antiguo, en el que también coincide que las personas mayores, pues, viven en aquella zona y cada vez tienen, pues, más demanda de asistencia, pues puedan contar con ese recurso, ¿no? El tema del Hospital de Pascual, pues, nos preocupa. Nos preocupa el reciente convenio que se ha firmado con este hospital. Verdad que hemos tenido diferentes demandas de ciudadanos que nos han trasladado el tema del dermatólogo, el tema del cirujano vascular y demás que nos estaba cubriendo. Nosotros estamos igualmente preocupados que ellos, ¿vale? Como ya digo, hemos solicitado el convenio de este hospital con la Junta, lo hemos solicitado a través de delegación y estamos en espera de este convenio para analizar cuáles han sido los cambios y qué es lo que se ha estructurado en ese convenio, ¿no? Desde aquí, pues también trasladarle a los ciudadanos que estamos pendientes de recibir esa información y analizarla, ¿vale? Dentro de las iniciativas, yo digo, estos son todos proyectos que se han ido desarrollando y hemos conseguido. Y resaltar que nuestro equipo de gobierno, nuestra alcaldesa, está trabajando actualmente en una demanda ciudadana que era el tema de la especialidad de ginecología y en eso estamos, ¿vale? Eso como, propuestas o iniciativas, ¿no?, que tenéis en mente para, próximamente y para lo que queda de legislatura. Estamos en el filo del tiempo, no sé si Virginia, en ese sentido, ¿querías desglosar algunos de esos proyectos que tenéis en mente para el futuro? Sí, ahora mismo, ya digo, los proyectos que hemos conseguido en este tiempo, pues queremos afianzarlo y en expectativa son trabajos más que nada de gestión y estamos, pues, recibiendo demanda ciudadana. Como ya digo, ahora mismo antes de venir para acá, pues he recibido a un colectivo con una demanda y es decir, el trabajo de gestión la seguimos haciendo y el trabajo que tenemos sobre la mesa, que está trabajando nuestra alcaldesa y nuestro equipo de gobierno, es el trabajo de la especialidad de ginecología, que ya hemos tenido diferentes comunicaciones, tanto con nuestra área de referencia como con el delegado territorial, don Manuel Herrera, y por supuesto cuando se habló, porque ahora mismo está sobre la mesa que es el nuevo centro de salud, que si, yo creo que ese tema ya hay que olvidarse un poquito de eso fue una demanda histórica y ya actualmente no lo digo yo, lo dicen los órganos de debate, lo dice la ciudadanía, no hace falta un nuevo centro de salud sino gestionar el que tenemos, ¿vale? Estamos trabajando con la unificación de estancias en nuestro centro de salud porque la estructura que tiene varias consultas pues están comunicadas con una sala de espera grande y hemos visto pues que esa zona pues está muy desaprovechada, lo que vamos a hacer es gestionar el espacio, ¿vale? Y en ese sentido, sí, lo que hay que comentar y tengo que comentar que nuestra alcaldesa, nuestro equipo de gobierno, sí está trabajando en la zona de expansión de Ubrique, ¿vale? Y ahí, pues sí estamos trabajando en la idea de un consultorio de pequeñas dimensiones para atender a la población infantil, que es la zona nueva, pues el BP1 y demás, pues sobre todo tiene gente joven con niños y para trabajar, estamos trabajando dándole forma a un plan de salud, pero para la zona de expansión, ¿vale? Es nuestra idea. Pues ahí queda también esas novedades en materia de salud e iniciativas que se han venido desarrollando en este tiempo. Nos vamos a quedar ahora sí en este punto, ya decimos, como con cada formación política, una vez finalizado ese tiempo de en torno a media hora de que disponen. Así que agradeciendo, por supuesto, en el día de hoy la participación de Virginia Bazán en representación del Grupo Municipal Socialista. Así que, Virginia, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ya sabéis dónde encontrarme.